pica pica y también se ahogó. ¿Por qué será? Porque ha nacido del vientre del Caribe y el mundo recibe todo el calor que trae el son. La fuente, ¿por qué será? Porque creció en el tronco.